beso es tan fantástico, es tan romántico, es ideal. Se guarda muy dentro del alma y nunca más se puede borrar. El primer beso es dulce y cándido, es como un cántico sentimental. Se da con los labios temblando, jurando un amor inmortal. Y si tú alguna vez te marchas muy lejos, me queda tu primer beso, ese beso que ayer fue mi delirio, principio de nuestro querer. El primer beso es tan fantástico, es tan romántico, es ideal. Se guarda muy dentro del alma y nunca más se puede borrar. Se guarda muy dentro del alma y nunca más se puede borrar, se puede borrar.